Petri, esa es la Isa. Mi nombre es muy fácil. Luz. Luz. ¿Me das la luz? Te doy la luz. Y os doy la luz a todos. Yo te oigo. Os doy la luz a todos porque muy buenos días a todo el mundo. Estamos en Radio Marmota de Radio Topo y hoy tengo aquí a un pelotón de gente que es maravilloso, del cual estoy ahora mismo emocionado de poderos presentar, porque hoy es un programa muy, muy especial. Así que quiero dar los buenos días a Mabel. Muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal el fin de semana? Aquí estamos a tope, además con una compañía excepcional. Tenemos... ¿Los presento ya? Yo iba a presentar, sí. Ah, entonces... bueno, pues venga. Bueno, quiero decir, tenía la intención de presentar, pero vale, puedes presentar. ¿Puedo presentar sí. yo? Sí, muchísimas sí, sí, gracias. Sí. Pues tengo a mi lado a Villagaticos. Ya sabéis que es una asociación que estuvo con nosotros hace ya unos un mes y medio, puede ser, sí. Aproximadamente. Las invitamos a un evento que íbamos a realizar por parte de Radio Marmota. Y ahora, aquí ahora contaremos bien ahora, eso. Sí, todo. Yo es que ya sabes que yo siempre voy muy deprisa, yo siempre voy acelerada. ¡Guau! No puede ser. A ver, no es para menos. Presentaros, Isabel. Yolanda. Presentaros, hablar, por el amor de Dios. Decir hola. Bueno, ya nos conocéis. Somos Isabel y Yolanda, las que llevamos la protectora de Villagaticos, junto con alguna compañera, sobre todo una, que hay que darle mucho las gracias, que se llama Olga, que nos echa una mano en todo. Y pues nada, nos dedicamos a rescatar animalicos que vemos en la calle, a darlos en adopción, a esterilizarlos, y pues bueno, pues la verdad es que como todas las protectoras estamos a cero, porque además no tenemos socios, y pues bueno, todo esto lo tenemos que llevar nosotras. Y no sé qué más, lo demás lo cuentas tú, ¿no? Lo del evento. Sí. Poco a poco. Decir, ahora cuando nos vayamos metiendo en el tema del evento, vamos comentando bien todo el proceso, toda la historia, y nos metemos un poquito más en profundidad en el tema de lo que vosotras hacéis, ¿de acuerdo? Pero vamos a terminar de presentar, claro. ¿No? Sí. Tenemos también a la maravillosa Isabel y Luz. Bueno, maravillosas, Isabel y Luz, parte ya de nuestra familia, de los marmotas. Y luego, a mi izquierda, tengo a otro genio. Nuestro tenor. A nuestro tenor. Don Luis. Buenos días, señores. Y señoritas. ¿Qué tal estáis, chicos? Bien. Chicas. Bien. Bien. La verdad es que bien. Estupenda. Bien. Yo siempre, ya sabes, yo estupendísima de la vida. Yo en las caras os lo veo, pero claro, la gente, las caras no las puede ver ahora mismo, entonces... Sobre todo la de Mabel. Hay que decirles que estáis de maravilla, hombre. Se levanta con una sonrisa muy bonita todas las mañanas. Es que es muy grande. Qué bueno. Y mi grandísima compañera de fatigas. Eso es de lo más bonito que he podido escuchar, ¿eh? Mi gran compañera de fatigas. Sí, es mi gran compañera. Eso es maravilloso. Yo también quiero que me diga eso. No, tranquila. A mí esas frases de Mr. Wonderful no, pero esa frase de mi gran compañera de fatigas... La verdad es que sí. Quien te diga eso es que realmente... Me lo ganó día a día, ¿eh? Oh, sí. A ver, por supuesto, o sea, una cosa no quita la otra. A ver, ¿estamos en un programa de radio o de amor? Llámalo X. Es que la radio es amor. Si lo llamo X... La radio es amor, es vida. Mabel, si lo llamo X, la gente puede pensar que estamos hablando de porno. No te vayas por los cerros de Úbeda. Me voy donde tú quieras, cariño. Me voy donde tú quieras, ¿vale? Contigo al fin del mundo. Me dice un oyente que se nos escucha muy bajito. Que se escucha muy bajito, pues... Sí. Espera que subo la voz yo. Hola. Estamos en Radio Marmota. Ostras, eso ya es equipo de investigación. Cuéntame tus problemas. hemos pasado de un programa X a equipo de investigación. Sí, no, no. Esto es Radio Marmota. Esto es Radio Marmota, chicos y chicas, ya lo conocéis desde hace tiempo. Sí. ¿Y qué podéis esperar? Pues este tipo de cosas. Somos una panda de sinvergüenzas. Pero no lo dudes. Pero totalmente. Por completo. No tengo ningún problema en dudarlo. Y todo esto ha derivado porque... No sé qué cojones ha pasado. Claro. Pero bueno. Yo por un momento he dicho, ¿cómo reconducimos esto? Nos hemos ido del tema. Luz. Habla. Bueno, nuestra luz. Yo soy la otra parte que va a ir a lo que vamos a hablar después. Que es Vegan Hop. Cuéntame. Y a gaticos y ahora Vegan Hop. Bueno, pues Vegan Hop, en un principio, su idea es montar un santuario de animales en Aragón. Lo que pasa es que nos hemos desviado bastante, porque hemos empezado a rescatar perros, gatos, caballos, ovejas, todo lo que nos hemos ido encontrando, pues todo eso ha generado muchos gastos y nos hemos quedado a cero. Entonces, bueno, sí que es verdad que tenemos dos perros ahora mismo, que se llaman Luz y Diego, que necesitan adopción, por favor, os lo pido. Y a partir de ahí ya nos vamos a reconducir otra vez para intentar montar el santuario en Aragón. A ver si lo conseguimos. Eso es muy bueno. Oye, pues cosa. Pasa las fotos y las metemos en la página de Facebook, claro, de Radio Marmota, que para eso está, ¿no? Exactamente. Y luego se puede compartir. Perfecto. Ahora ya hablando ya en serio ya la cosa. Sí, sí, esto es muy serio. O sea, no, es que... Lo que hacen mis compañeras y lo que hacemos nosotros... Es muy serio. Es una labor que no está pagada. Realmente no está pagada y vamos, es admirable. No hay dinero en el mundo como para pagar eso. Como persona te destroza, porque además tienes temporadas que estás muy baja de ánimo, de decir, es que no puedo seguir, de levantarte, yo miras el Facebook y te levantas y te pones a llorar, te avisan de una colonia que hay 50 gatos y te echas a llorar. Y moralmente, pero hay que seguir por ellos, porque no nos podemos echar atrás. Así es. Hombre, mi opinión es que yo cuando yo estuve trabajando colaborando en el CEMPA de Peñaflor, sí, que había perros y gatos, la verdad es que comparto tu opinión. Da pena lo que puedes encontrar. Sí, mucha. Da mucha pena. Sí. Y iría a ir por la mañana a las 10 de la mañana... y encontrarte en la misma puerta 2, 3, hasta 4 perros y luego, claro, y cajas de bebés en la puerta. Sí, y... lo sé porque nosotros cuando yo estaba en el CEMPA pillamos a un personaje, vamos a llamarlo así, sí, no son horas de insultar. No. Bueno, a ver, siempre hay tiempo. Bueno, encontramos a un desgraciado, dilo claro, ya está. O sea, bueno, eso, ¿Hemos hablado de porno y no vamos a hablar de insultos? Vale, eso digo yo. ¿Me puedo explayar, pues? Sí, claro que sí, sobre encontramos todo encontramos a un grandísimo mierdas, con más de 100 cachorros dentro de una furgoneta. Madre mía. Sí, 100 cachorros. Sí. Conozco la historia. Sí, ¿verdad? Sí. Pero es que a ese personaje, se le quitó la furgoneta, los metimos todos al CEMPA. En 48 horas no queda ni uno. Pero es que a las 2 semanas volvemos a pillar al mismo personaje. Las leyes están para incumplirlas. Sí. Bueno, es que, a ver, la ley de protección animal aquí en Aragón, bueno, deja mucho que desear, no castiga el abandono, no lo castiga. Que es muy duro decir eso. Bueno, sí. No es que tú puedas denunciar que alguien ha abandonado y automáticamente se le castiga. No, es que no hay castigo. Y encima, cuando alguien maltrata a un animal, hay específicamente formas de maltratar o asesinar a un animal que si lo maltrata y lo asesina y no está en la ley de protección animal, se va de rositas. Entonces, quiero decir, yo, en mi parte, creo que lo que primero tenemos que hacer es presionar para cambiar la puñetera ley de protección animal. Pero no había cambiado la ley de... No, han hecho unas... De maltrato animal. Bueno, no. Hicieron una normativa y Vegan Hop hizo unas 100 páginas de alegaciones porque a cuál peor de las normativas, por ejemplo, el grandísimo ADN canino... Otro. que, bueno, a mí yo no quiero generar polémica, pero que haya protectoras. Genera. Pues que haya protectoras. Que para eso estamos, ¿no? Que estén a favor. Claro. La Radio Libre está para eso. Quiero decir, sí. Ahora, perdona que te... No, que no, te, si que la estoy te, generando. Que te, perdona que te corte. No, no, pero simplemente quiero anotar y dejar claro que... Podemos generar polémica, es más, debemos generar polémica, sí. Ya no solamente por el hecho de que sea una radio libre o... Yo al menos personalmente porque me siento en el deber moral de, ya que aparte vamos a hacer algo, que ahora ya lo diremos bien, algo a favor de este tema, qué menos que decir las cosas como son. Así es. Entonces, puedes... Yo tengo adelante. Esa... Para mí es una virtud, pero para mucha gente es un defecto. Que no me suelo callar las cosas. Entonces, claro, a mí que me vengan unas protectoras o una gente animalista a favor de este tipo de normativa, que es el ADN canino, pues mira, a mí me revienta, me enciende la sangre y ya está. Entonces, si para modificar la ley de protección animal o hacer una normativa significa incriminar más a la gente que tenemos animales, sacar más dinero a costa de tener un animal... Y no vale absolutamente para nada el ADN canino, no vale para nada, lo quiero dejar muy claro, no vale para nada para lo que nos están diciendo, o sea, no vale para tener menos abandono, es que es mentira, lo único que vale es para que, pues en ese momento, si tú has registrado a tu perro en el ADN y te has dejado una mierda, muy mal, por cierto, que tampoco estamos a favor de que se dejen las mierdas por ahí, pues que te multen, que te peguen una sablada del 15. No vale para otra cosa. No, e incluso no es real. O sea, si un perrito se deja la caca y va tu perro y se mea encima, el ADN es el de tu perro. ¿Sí? O sea, encima yo me voy a llevar una multa que no es mía. Porque lo miran en las cacas, no lo miran... Pero claro, si mi perro se mea encima de esa caca, lógicamente el ADN va a ser el del mío. Ahora yo me como la multa de ese señor que se ha dejado y eso. Y luego que yo, es lo que mandamos a Justicia de Aragón junto a una compañera que se llama Lourdes, en el cual le dijimos a Justicia de Aragón que en qué manera era legal saber mis datos claro, personales, claro. Todos mis datos, claro. Todos, por una mierda de un perro. Teniendo además en cuenta que salió hace poco menos de un año la, vamos a llamarle, maravillosa Ley de Protección de Datos. Bueno, no Justicia debe... nos mandó a hacer puñetas. Ya, no, claro. Sí, no me esperaba otra cosa de la Justicia. Y después, porque tienes que estar metida en una lista de posibles culpables. Y aparte, hay en España ya no somos los pioneros. Se han implantado en más ciudades y la han... terminado quitando porque no vale para nada. Entonces, claro, todo esto, que haya compañeras o compañeros que te lo estén defendiendo, pues, a ver, yo lo siento mucho, pero ni lo puedo entender, ni lo llegaré a entender, ni estoy por la labor de entenderlo, porque es que los animales no son los culpables, la gente que tenemos animales no somos los culpables. Que haya cuatro guarros que no recojan las mierdas no significa que el resto lo tengamos que ser. Exactamente. Entonces, monta una patrulla si quieres, que vayan por los parques y multa a esa persona que en ese momento se ha dejado la caca. Oye, pero... sería fantástico, en plan los cazafantasmas, pero sí. Los limpiamierdas. Bueno, pues mira, yo prefiero que hagan eso a que no, que nos estén jodiendo a todos. No, claro. Pero es que por un momento me imagino a los cazafantasmas. En... No, es que aparte luego... Yo he tenido el caso, ¿vale? Pues vas por la calle, ves a un personaje que va con su mascota, ¿vale? Sea macho o hembra perruna, hace su deposición y se va el tío a las 11 de la mañana tranquilamente diciendo... Y dile algo. Sí, yo he tenido un par de casos de llegar casi a las manos. Claro, casi a las es manos, que ese, o sea, es el problema, que tú te enfrentas con alguien, sobre todo este tipo de gente, pues suelen ser... Y encima tienes el problema de que te tienes que enfrentar con él hasta de malas maneras, ¿ya? Y también quiero lanzar una flecha a favor de los animalistas, que probablemente la mayoría de la gente que se deja las mierdas no son animalistas. O sea, tienen su perro, su gato, su lo que sea, en este caso su perro, pero no son animalistas. Creo que todas las que estamos aquí coincidimos en que nosotros ya somos bastante responsables y ya sabemos lo que hay como para generar más polémica por el hecho de tener animales. Yo, por ejemplo, hasta el 20 de agosto tenía 4 perros. Uno de ellos, enorme, es un gran danés. A mí me llaman por la calle como si estuviera loca, tarada, fuera un bicho peligroso. Sí, sí. Entonces ya nos criminalizan bastante por tener un cierto número de animales, siempre que no sea uno. Y según cuáles también, porque si es grande ya parece que también tienes máquina de matar que... Por eso te digo que especifico el gran danés, que era muy enorme... Y ya me miraban... ¿Está loca? ¿Dónde va con ese perro? Sí, o sea, era como... De hecho, hasta un señor vino y me dice, oye, ¿quieres que te ayude con el perro? ¿Perdona? Justo estaba pensando, digo, y es que seguro que hubo alguien que te diría, ¿no será mucho perro? Sí, sí, era en cuestión... Es que yo creo que son muchos para ti. Es que es lo más cuñado. Yo soy pequeñita... Pero yo los manejaba muy bien, excepto cuando él se paró, mi perro empezó a ponerse muy nervioso. Claro. Y yo le decía, si no te molesta, vete, porque lo estás poniendo nervioso. Claro. No, si quieres, yo te ayudo a calmarlo. Quería ligar. Por favor, no necesito ayuda. Que yo me llevo, gracias. Mueve como este por la calle. No hablemos de eso, que yo he pasado una cosa chunga esta mañana. Ahora hay que preguntar la edad del señor. Cuéntanos. Más o menos de mi edad. Bueno, a lo que vivamos, vamos retomando. Sí. Que a mí lo que me parece es que hay que reformar la ley, hay que reformar la normativa y luego hay que presionar al puñetero gobierno a que no se salte la normativa cuando le dé la gana, como le dé la gana y porque le dé la gana, por ejemplo, en las fiestas del Pilar trayendo un circo con animales, cuando en la normativa lo prohíbe. O sea, aparte de hacer una normativa a favor de los animales, a favor, no en contra... que luego no se la puedan saltar, porque es que si luego se la saltan, pues es que ya apaga y vámonos. Claro. Entonces, yo creo que el principal problema que tenemos mis compañeras y bueno, todas las animalistas que nos dedicamos a salvar animales de la calle, es que no tenemos una ley que luego nos ampare. Eso es. Sí. Porque luego vas a denunciar a un cazador que tiene una reala de perros, y yo lo he dejado de hacer porque no sirve para nada. Yo he dejado de denunciar cazadores porque no sirve para nada. Es que además lo gordo que tiene, y volvemos al tema de que has dicho tú, Luz, del circo, es que lo denunciamos hace aquí un par de semanas, cuando yo te conocí, y sigue estando el puñetero circo en plaza, sigue estando. Sí. Y el otro día, pues se me apeteció... Pues... Mira que se recogieron un montón de firmas. Sí, se recogieron cientos de firmas para que quitaran el circo. Te voy a hacer una cosa. El otro día me fui a trabajar y como iba sobrado de tiempo, me apeteció entrar en plaza y estaba la elefanta. Estaba. Sí. Y te puedo decir, Mabel, que daba pena no lo siguiente. Hombre. Ya. O sea, encadenada, pobrecita. Esquelética. Y la piel quemada. Sí, sí, no, piel es que más, quemada. Es que me acuerdo que iba con tiempo, y dije, bueno, vi la carpa, digo, bueno, me apetece. Y los ojos. Es que animal. Nadie debería de ir. O sea, ya partiendo de la base de que nosotros estuvimos allí. Deberíamos de ser conscientes. Los coches que pasaban y con decir, niños. No, o sea, lo van a tener que quitar, sí o sí lo van a tener que quitar porque nadie va a entrar a consumir. Pues sigue estando. Nadie va a entrar a verlo. Y aparte hay que educar a los más pequeños en que eso no está bien. Bueno, pues lo que ha hecho el nuevo gobierno es decirles a los más pequeños que eso sí está bien. Ya, claro, pero bueno, quiero decir, pero es que la educación, mucho, pero para empezar la educación creo que no parte de parte sí, del gobierno. O sea, prohíbe, madre. Yo creo, sí, pero yo quiero creo decir, pero como padre, padres. Claro, padres. ahí está sí, el punto. Pero si los padres ni siquiera tienen esa reflexión, no. Yo claro. digo que mira, cuando estuvimos en la manifestación que hicimos allí en la puerta del circo, desviaron a la gente que iba sí. con el coche, sí, estuviste, también, ¿no? Sí. Y a los que no iban. Sí, sí. un montón de guardia civiles. Una barbaridad. Un montón. Bueno, me da igual. Que no somos delincuentes, ¿vale? Que venimos a manifestarnos de forma pacífica. Pues los coches que pasaban con los niños detrás se nos reían, como diciendo, mira que estáis haciendo el tonto estando ahí. Lo que ven en casa. Hombre, el tonto lo hacen ellos. No, no vosotras. Claro. Pero sí, pero eso sí, como pero, se lo inculcas a unos niños que tendrán 8 o 9 años. Y que en casa no hacen más que escuchar. Pues, esto yo, está bien. Cosa, yo tengo una niña de 14 años que vive en Francia y tengo la enorme suerte, aparte que es muy lista, que sabe muy bien lo que piensa de esa parte. Sí. Y a mí nunca me va a decir, papá, llévame al circo. Claro, pero la cosa está en que eso es tu hija, pero muchos otros padres, por no decir el 99% del resto de los padres, no saben enseñarles de esa manera. No, ni de coña. Y no les saben decir, esto no está bien. Yo espero que no sea el 99%, sino que sea menor. Tanto no. Espero que sea un Somos porcentaje. 47 millones en este país y creo que solamente 42 millones. Y creo que solamente un millón de personas puede salvarse. El que hagan esas cosas y inculcan a esos hijos. Ojalá fuera a un porcentaje mucho manera. Menor, pero vamos a ser sinceros. La amplia gran mayoría de vamos a decir, de población, y me atrevería a decir que supera el 90%, sí. Es así. Madre mía. Mira, yo estoy con Quique por el lástima, hecho de que los zoológicos están petados. Exactamente. Que es, para mí es otro tipo de cárcel. Bueno, yo hace muchísimo tiempo pues fui a visitar el zoo de Barcelona porque quería ver cómo están. Bueno, salí llorando, le lié una a los seguratas. Bueno, le lié una que acabé yéndome porque si no me iban a echar. Pero vamos, horrible, horrible. Entonces yo no entendía cómo los niños pegando en el cristal a las panteras para que se enfadaran, para que hicieran él, porque querían ver a la pantera. Bueno, es que yo salí horrorizada. Es como digamos aquí, a ver. Entonces, fue el acuario. Ya para rematar a Zaragoza te plantan el acuario. Quiero decir, vamos a ver. O sea, todo animal que es libre, que es salvaje, que lo tengas encerrado, da igual la circunstancia donde sea, si es que ya no lo estás haciendo bien, ya no es su hábitat. Completamente antinatura. Claro, entonces como no es su hábitat, ¿por qué narices lo tienes que tener en un sitio que no es su clima, no es su hábitat, está estresado todo el día por la gente? Y luego ya lo del circo tienes que añadir que los miles de kilómetros, calor, frío, maltrato absoluto, por mucho que digan que no. Una elefanta no se sube a una bicicleta o a un tal o no se pone un tul si no lleva años y años con un pali o con un látigo dándole de hostias. Claro. No lo hace. Y un león tampoco pasa un aro de fuego si no recibe hostias a tutiplén. Y es así. Y para poner ejemplo, el señor, bueno, vamos a llamarlo así, el señor Ángel Cristo y su santa esposa. Bueno, que vaya dúo. Sí, pero mira, yo voy a lanzar una antes, bueno, pero ya estamos avanzando, joder. Es que, quiero decir, yo hace muchos años, en la época de mi abuelo, lo podía llegar a entender. Claro. Pero es que estamos en pleno siglo XXI y estamos teniendo que, o sea, tenemos que ir avanzando y quitando todas aquellas cosas. Así es, y vamos retrocediendo. Claro, que como sociedad ya no nos hace falta, ya no, o sea, es que ya no es curioso, joder, tenemos el circo italiano, el circo del sol, tenemos un montón de circos que no utilizan animales, que hacen todo el espectáculo maravilloso y con es precioso, su propio esfuerzo. Y es precioso. Y es una maravilla. Sí, no tiene nada que envidiarle. Pero yo, por lo que te diga, me parece triste tener que decir que estamos en siglo XXI cuando esto podría haberse erradicado hace mucho tiempo ya antes. Sí. Quiero decir, peor, esto no es el circo romano. Quiero decir, entendería que dijeras en el imperio romano, pues tira que te va. Pero, coño, estamos a siglo XXI. Ya pero igual entra hasta tarde, ¿eh? El hecho de pensarlo España así. Va muy lenta. El mundo en sí va muy lento. Sí, pero España va mucho más. España. No voy a entrar en otro tema, pero no solamente España. Hace nada sacamos a alguien de donde nunca debió de estar. Bueno, entonces, ¿qué decir? Pero España quiero decir, va muy lenta. No, pero no solo España. Sí, pero a ver, quiero decir, tú te vas a otros países y el tema animal está muchísimo más avanzado que aquí. No, créeme que no. Créeme que no. Bueno, en Estados Unidos no lo sé. En Inglaterra te puedo asegurar que sí. Inglaterra puede ser, pero Estados Unidos y para abajo, y bueno, y para arriba también. Pues Chile tiene una ley de protección animal que ya lo quisiera España. Sí, ¿eh? Chile sí, pero tú vete mirando también otros países. Sí, sí, y ya verás que no... Y ahora no me... O sea, quiero decir, no me estoy poniendo en plan patriótico, sí. Ni mucho menos. Pero quiero decir, creo que es algo completamente a nivel global, ya no solamente de España. Obviamente que estamos ahora mismo tratando el tema aquí, pero es algo a nivel global... Y sí. Que no todos los países, y son muy pocos los que han avanzado a pasos, entre comillas, vamos a decirlo, agigantados. No, está claro. Por desgracia. Que el tema de los animales a nivel global les importa bastante a muy poca gente. A muy pocos. Pero se supone que nosotros, se supone, estamos en el primer, no sé cómo llamarlo, avanzados, vamos, estamos... Y es que con el tema animal estamos muy por abajo, o sea, es que, no sé, yo cuando me fui a Inglaterra, los PPP, que aquí los estamos criminalizando, los PPP iban sin bozal allí, podían entrar en el metro, en el autobús, podían ir sueltos en el parque, hay unos parques enormes para ellos. Aquí, si tienes un PPP... Yo di hace poco una PPP en adopción, que se llama Sasa, y es que la pobrecita, más buena no puede ser, pero tiene que ir con el puñetero bozal cada vez que sale a la calle. Aquí los criminalizamos, o sea, parece que son bestias. Aunque lo lleves con bozal, tú vas con un PPP, la gente se te retira, te sientas en una terraza y se ponen dos mesas más para allá porque parece que es que se les vaya a tirar. Pues yo me siento mal de también. Los de siempre. Pero es que eso digamos que con el tema este de las PPP, no es que sea un perro potencialmente peligroso, es que a lo mejor el dueño sí que sea el peligroso. Pero si eso está claro. Hombre, que eso está más claro que el agua. O sea, quiero decir, un perro... Yo he estado... Depende de cómo, depende de cómo críes a ese perro, así luego se va a comportar. Si tú le acostumbras a que tenga peleas desde que nace. Yo en mi caso he ido por la calle y me he cruzado con un pitbull o con un rottweiler y chico... Yo en mi familia he habido pitbull toda la vida. Y son perros encantadores. Temo más a uno pequeñico. Sí. ¿Vale? Hombre, ya tiene. ¿Eh? Temo más a uno pequeño, a una ratilla de estas, pobrecitas mías, que a uno grande. Yo he llegado a pasar una tarde entera con dos rottweiler y te puedo decir que me he sentido orgulloso. Porque nomás en una casa en Miralbueno, de una conocida mía, pues hacía tiempo. Tenía dos rottweiler y, claro, me invito a cenar y digo, ibas un poquito... Imponen. Sí, bastante. Y más, no eran cachorros, eran adultos. O sea, tenían... Bueno, adultos. Es que es un perro que me encanta. Tres años tenía. Y la cabeza... Un gran perro. Solamente lo que pesaba la cabeza... Pues mira, voy a lanzar algo para Lucy Diego. Lucy Diego son mezcla de rottweiler con pastor alemán. Y son unos perros que, mira, es que no sé cómo explicarlo. Tienen miedo a todo. Porque lo único que han recibido son hostias. Por la vida pasada. Claro. No se han sociabilizado, no los han sociabilizado ni con personas ni con animales. No saben lo que les estás diciendo cuando les dices, pues siéntate o... No, es que no lo entienden porque no han sabido sociabilizar. Y encima, para más inri, esto es lo que han tenido durante toda su vida. En la riada del 2018, si no llegamos a pasar cuatro tarados de turno por ahí en ese momento, ayudando a un abuelo a echar de comer a sus gallinas que las tenían en el tejado, pues hubieran muerto ahogados porque estaban encerrados en un chenil con el agua aquí. Claro, nosotros cuando vimos la jaula y vimos que eran rottweiler, pues sí que es verdad, pero no porque, sino por la situación en la que estaban viviendo. Estaban viviendo una situación de mucho estrés. Pues cuando les abrieron la puerta, mi pareja y otro chico se abrazaron al cuello de ellos. Pero se engancharon hacia el cuello y no lo soltaron hasta que no se vieron sin agua. O sea, que quiero decir que Y podían haber mordido y se les hubiera comprendido, sí, claro, tranquilamente. Sí. Pero no lo hicieron. Y ahora los tenemos en una guardería y bueno, pues poco a poco van aprendiendo que no, las manos no se utilizan para pegar, la boca no se utiliza para insultar, se utiliza para decirles cosas bonitas, y estamos reeducándolos. Reeducándolos, pues que puedan convivir, que para puedan que convivir. Puedan ser adoptados. Y, claro, se, y sí. Se vuelven a reeducar, ¿eh? Y sí, son maravillosos, pero claro, es a lo que vamos. Hay tantos animales, tantos animales abandonados que se abandonan en adopción, las perreras llenas, las protectoras hasta arriba, que cada vez cuesta más rescatar un animal y darlo en adopción. Efectivamente. Y eso las protectoras no lo podemos asumir. No. Es imposible tener un animal más de cierto tiempo. Mi media está en 4 años. ¿4? Antes de 4 años no saco un animal en adopción. Madre mía, eso es mucho. No, por... Y como yo, mucha gente, ¿eh? No, sí. Ya. Y precisamente por eso, por todo lo que hemos estado comentando ahora, todas estas dificultades que estáis diciendo que superáis o que tratáis de superar cada día, ayudando a los animales, hace cosa de, pues, que sería 1 o 2 meses más o menos, tuvimos la idea ya surgió de antes, pero se puso en común aquí el poder crear un evento donde pudiéramos ayudar en lo máximo posible dentro de nuestras posibilidades, que tampoco son muy amplias, ¿no? Pero todo lo posible para poder recaudar fondos y bueno, pues eso, poder ayudar, simplemente el hecho de poder ayudar. Y por ende tengo el orgullo y el orgullo de satisfacción, paz con el rey. Eres el rey. Soy el rey. Tengo el orgullo. Eres el rey del glam. Soy el rey del glam. Ahí te he visto. Tengo. No lo volveré a hacer. Grande el loco, grande el loco. Por eso tengo el orgullo y la satisfacción de... Es que ahora cada vez que lo diga va a ser... Que ahora no voy a poder decir otra cosa, ¿eh? Te veo el día 24 de diciembre por televisión. Hombre, por supuesto. ¿Vale? Tú engancha la tele que ahí salgo yo. Venga. Con el cetro en la mano. Te dejaré de hablar. ¿Vale? Te iba a decir, sería chungo que fuera un rey republicano. Me uno a la causa contigo. Sería magistral. Esta noche buena damos tu concierto. Yo me acabo, por favor, de volver loca. Perdón, el discurso, perdón. El discurso, no, y concierto luego también. Venga. Pues, ¿qué te voy a decir, Quique? ¿Qué te parece si ponemos algo de musiquita para nuestros oyentes y luego comentamos el gran evento que tenemos preparado? Comentamos un poquito, sí, pero solamente quiero decir ya, o sea, lo que es. O sea, no, quiero decir, simplemente en una frase. Y lo voy a enganchar con una música épica. Y ya con eso dejamos que la gente escuche maravillosas canciones. ¿De acuerdo? Tengo el honor de presentar y de deciros que el día 30 de noviembre Radio Marmota por fin hace su primer show en directo. ¡Wow! ¡Sí! No, I won't give in.

Bueno. De vuelta estamos aquí, Mabel y yo cara a cara. Van entrando. Y voy a dejar esto de fondo, así un poquito para crear ambiente. Muy bien. Y como decíamos antes, que he soltado ahí el bombazo ya para que la gente se quede un poco tranquila ya, ¿no? El día 30 de noviembre a las 7 de la tarde en Asociación Vecinal La Jota, en nuestro Facebook lo tenéis todo puesto. Finalmente tenemos el evento de Radio Marmota en directo. ¿Cómo se llama, Quique? El Madriguera Fest. ¡Sí! ¡Bien! Madriguera Fest. Para todos vosotros. Sí, día 30 a las 7 de la tarde. ¿Y quién estará? Pues mira, es una maravilla porque tenemos un cartelón. ¡Buah! Impresionante. Tremendo. Impresionante. Tremendo, sí. Y es que vamos a contar con varias actuaciones. La primera que tenemos es Marisa Lauso, que también la tuvimos aquí el mismo día que estuvimos en Villagaticos. Un besazo, ellos dos, tanto para Marisa como para Alberto, porque es un mal momento en el que están pasando. Desde aquí, un gran abrazo a los dos. Otro abrazo también para Chema. Chema, porque también lo está pasando un poquito mal, pobrecito mío. Como habéis podido notar, hoy no está nuestro tótem de este programa. Ha tenido que esta mañana irse a urgencias con su peque. Con el peque. Y pues desde aquí un gran abrazo y un gran beso a nuestro pequeño, nuestro pequeño marmota. A nuestro pequeño Gabriel el Grande. Sí. Como decía, contaremos con actuaciones de María Lauso, que estuvo aquí ya haciendo una pequeña entrevista con nosotros. Sí. Otros entrevistados que tuvimos también fueron Muro y Cruces. Bueno, Sergio Muro, quien vino, y podremos contar con ellos. Y luego con unos teloneros, que voy a decir bien los nombres porque siempre la lío cada vez que voy a decirlo. Y ahora que tenga un poco presente el cartel, os lo digo bien, pero son unos teloneros muy, muy buenos. Así que no deberíais perderos, debéis venir al evento. Y sí. Hombre, principalmente porque tienes que trabajar como fotógrafo oficial de Radio Marmota. Exactamente. Gracias, jefa. voy a decir bien las actuaciones. Marisa Lauso y Alberto, Alejandro Guerri y H. López y Muro y Cruces. Esos son los que vendrán a actuar con nosotros. La verdad es que es un cartelón tremendo. Y como ya habíamos dicho antes, tenemos a nuestras maravillosas asociaciones Villagaticos Vegan Hope con nosotros, la Asociación Vecinal de la Jota. Vuelvo a recordar, Asociación Vecinal de la Jota, el día 30 de noviembre a las 7 de la tarde. Todo esto, toda esta locura, esta fantasía de evento, tengo que decir que nació como una broma. Antes de que estuvierais todos vosotros aquí, cuando... Me acuerdo de una reunión que tuvimos hace mucho tiempo, después de uno de los programas, una de estas asambleas que hacemos nosotros de programa. Todavía no habías llegado Mabel. Entonces hace ya mucho tiempo. Hace mucho tiempo de eso. Recuerdo que estaban todavía aquí Alba, Elena, Puma estaba también. Creo que Puma estaba todavía. Y recuerdo que dije de broma, ¿os imagináis que un día Radio Marmota haga un evento en directo con público, en plan show en directo? Pero lo dije como puedo como soltar no la cosa, ¿no? Cualquiera, sí, de sí. Las tonterías que puedo decir a lo largo del día, que mira que no son pocas, pero como cualquiera de las tonterías que podía decir. Y de esto que nos quedamos mirando todos como, oye, pues tampoco estaría nada mal, ¿no? Pero bueno, dejamos la idea allí. Pero la idea se fue macerando, hasta que un día retomamos esa idea y dijimos, si lo hacemos, lo hacemos también por alguna causa. Es decir, que por lo menos que no solo sea hacer un espectáculo, sino que podamos ayudar a algo o a alguien. Porque como sabéis, esto es una radio libre, nosotros no cobramos absolutamente nada de aquí, ni intención que llevamos tampoco en el programa, ¿no? De poder ganarnos la vida con esto. Pero sí que nos parecía lógico que, estando en un programa en el que siempre tratamos de tocar causas sociales, o aparte del tema principal que es la cultura, ¿no? Pero siempre que estábamos tocando causas sociales, o en este caso animalismo, nos pareció buena idea, y el día que vinisteis Villagaticos aquí, dijimos, vamos a proponerlo luego con Vegan Hope también. Sí. Pero era el momento. Sí, gran momento, porque ahí sí que ya estaba tú, Mabel, y sí. Luis, creo que también estabas ese día, puede ser. Sí, sí. Nos mirabais todos a todos como diciendo... Sí, con la cabeza, lo hacemos. No, es que a ver, yo creo que hay que hablando alto y claro, hay que tocar un poco los huevos, ¿no? En hacer cosas así de estos eventos, ¿vale? Que no siempre sea un ABC, ¿no? Es decir, como dice Quique, presentar una idea, ¿vale? Y luego entre 4, 5, 6 amigos o compañeros, llámalo X, es decir, ¿y por qué no? Claro, claro. ¿Por qué no? De eso se trata. También te digo, las mejores ideas siempre han surgido así, ¿eh? Sí. De una tontería. Sí. Lo sé. Una duda. Que ahora me viene a mí. ¿Se va a retransmitir en directo? Sí. Sí. Sí. Pues no me entero yo. Creo que viene hasta... Se retransmite. Tenemos 2 horas de radio que se retransmite completamente en directo desde la Asociación de Vecinal de la Jota. ¿Cómo mola? En el cual, bueno, pues estaremos tanto Quique como Chema y la que está hablando, Mabel, retransmitiendo. Y mientras seguiremos dando paso tanto a Mari Agulauso, perdóname, que será nuestra maestra de ceremonias. Luego estará actuando también junto con Alberto, su marido, que nos darán, nos van a hacer un show tremendo, monologuista, en el cual nos reiremos muchísimo. ¡Qué bueno! Sí, hombre, por fin. Y luego iremos dando paso a los grandes artistas que vamos a tener. Alejandro Guerri, es que siempre Guerri, me equivoco. ¿Ves? Guerri. Es que, ¿ves? Te está pasando lo mismo que a mí. Sí. Esto se pega. Alejandro Guerri, H. López y luego a los maravillosos y grandísimos Muro y Cruces. Yo tuve la oportunidad de verlos en directo antes de que él viniera aquí a hacer con nosotros la entrevista. Son una verdadera pasada. Sí. Desde aquí le tengo que agradecer muchísimo que ella desde el primer momento aceptase. Porque además recuerdo que me dijo que no estaba seguro si podía hacerlo por temas laborales, y al final me mandó un mensaje y me dijo, bueno, ¿cuándo lo hacemos? Dime, dímelo. Lo que sí, una pregunta. Esto ya es una idea que se me acaba de ocurrir. ¿Está el cartel cerrado completamente ya? Sí. ¿Sí? Vale. Ok. Pero bueno, habrá más, ¿eh? Pero quiero decir, a ver... Porque si tienes alguna idea... Está cerrado, pero las puertas se abren y se cierran. Vale, claro. La pregunta mía es si no ¿evento musical? A ver, la idea de nuestro programa en directo es hacer un programa normal y corriente, como podemos hacer cualquier domingo. Entonces, tocaremos las secciones principales que nos caracterizan. Pero sí que se puede ir abriendo a más cositas. No, yo a lo que me refiero es las actuaciones que van a haber. ¿Son todas musicales o no es algún espectáculo? No, tenemos a tanto a Mari como a Alberto, que no es musical, sino que es va a ser un show de monólogo. ¿Vale? Uh-huh. Y principalmente de lo que ellos hacen, que es un poco este teatro, ¿vale? Y luego sí, es musical. Los que vienen después sí son musicales. Vale, ¿por qué? Es que yo tengo... Bueno, se me ha ocurrido ahora mismo. Me han venido a la mente estos dos personajes, que son muy grandes. Pero suéltalo ya. Sí, son... Vamos a hablarlo en plan bien. Son dos payasos, que creo que Mabel ya sabe por dónde voy. Sí, ya sé por dónde vas. ¿Vale? Pero creo que, bueno, pues queda 2 semanas ¿sí? para este gran evento. Y, bueno, en realidad... Para el próximo yo creo que sí, que se podría contar con ellos. Me gustaría. Desde luego. Sí. Pero ya para este creo que ya está cerrado, sí. Vale. O sea, sí. Porque quiero dejar claro una cosa, y es que esto no solamente va a ser un solo evento, no. Sino que, igual me estoy aventurando mucho, pero como he dicho antes, las mejores ideas nacen de una tontería. Yo quiero que el Madriguera Fest sea algo ya oficial. Es decir, que no sea solamente el festival de un día, sino que esto se pueda alargar y hacerlo más durante más tiempo, más veces, y poder ir ayudando cada vez un poquito más. Mierda. Sobre todo lo que a mí me gustaría es que penséis, ¿vale? Que, bueno, una radio, hay mucha gente que tiene curiosidad, ¿no? De cómo se hace, de quiénes somos, porque no solamente es la voz, sino que también les gustaría, pues, conocer quién está detrás de esas voces. Y, bueno, yo animo a que la radio pueda salir a la calle. Realmente, y debería, que se pueda mejor. Y con estos este tipo de eventos, sí. ¿Vale? Dar esa cercanía, ¿no? Mm. Que realmente creo que es maravilloso que la gente, sobre todo la gente joven, pueda empezar a mirarnos y a escucharnos y aprender para que la próxima generación, ¿vale? También tenga este tipo de inquietudes, ¿no? De poder hablar y de poder. Eso es fantástico. Sí, a mí me parece realmente maravilloso y muy antes, bonito. Y cuanto antes vaya, cuanto más pequeño sea la gente, mejor. Sí, yo que creo no todo que va a ser PlayStation, claro, y tonterías de esas a ver, que tenemos que inculca a la gente, ¿no? Pertenecemos a Radio Topo, en el cual, bueno, pues tenemos varias, somos bastantes, ¿no? Somos bastantes, somos emisoras. Bastantes, sí. No sé cuántas somos, unas 17 puede ser aproximadamente. De programas, dirás. De programas, sí. Programas yo creo que ahora igual estamos en torno a los 20 y algo. A los 20 y algo, fíjate. Creo que el último recuento eran 18, pero bueno, voy a soltar un poco como primicia. No sé si me va a matar Fabrís, pero no, pero... Suéltalo. Pero sé que van a hacer otro programa nuevo... más luego alguno más que ya estaba todavía, sí. O que ya han empezado, como esto no es un museo y cosas para así. Para diciembre que también empiezan unos. Claro, entonces... No voy a decir nombres porque luego, por si acaso... Entonces yo creo que ahora mismo estaremos sin, sí, unos 20, 21 igual. Sí, vamos creciendo. Sí, eso es maravilloso. Cosa que es algo que es maravilloso. Antes lo estaba hablando con Isabel fuera de micros, cuando habíamos llegado a la emisora. Y le decía, fíjate, cuando yo entré aquí, que era como año y medio, o un poquito más, éramos muy poquitos. Y en cuestión de año y medio ha crecido una brutalidad, la parrilla, con sí. Programas, con gente joven también, cosa que se agradece. Porque ahí es cuando ves que esto no muere. La típica frase esta del rock ha muerto, ¿no? No el ha muerto. Rock nunca muere. El rock nunca muere. Es así. Y la radio tampoco. Y la radio tampoco. Ya me aseguraré yo de eso. Ya nos aseguraremos, ya. Y el rap tampoco. Aquí cada uno con su estilo. Claro. Yo pondría un punto que la música no ha muerto. La música no ha muerto. Bueno, no morirá. La música nunca morirá. Bueno, alguna. No morirá nunca. Creo que Luz y yo estamos de acuerdo pensando en el mismo personaje, el reggaetón. Sí. Por favor, que muera. Bueno, a gustos colores. No, a gustos colores. Por lo menos las letras, por favor. Sí. Sí, ahí sí. Sí, sí. Las letras. Totalmente. Sobre todo la de un personaje que no voy a decir el nombre, pero... No, no vamos a dar publicidad. Quitando el Norwegian reggaetón, que me pareció maravilloso. es brutal ese. Pero tomando como estandarte un poco aquella mítica frase del rock ha muerto, vamos a decir que el no ha muerto y la radio tampoco. Y así la es. Radio nunca ha de morir. Y jamás. Por tanto, ver gente joven que quiere hacer cosas nuevas, que quiere estar en un medio que parecía hasta hace unos años obsoleto. Que tiene inquietudes. Que tiene inquietudes. Y ya no solamente eso, sino que aparte lo tiene con un propósito. Porque es muy fácil decir, voy a hacer un programa de radio y lo voy a hacer sin más, con cuatro canciones, pero... Gente que realmente tiene un propósito y un mensaje, sí. es increíble. Sí. Y precisamente eso es lo que queríamos transmitir nosotros también a la hora de hacer el evento. Una cosa es estar aquí, que nos podáis escuchar todos a través de las ondas, pero otra cosa es salir a la calle, porque la radio sí que es cierto que hace muchos eventos, conciertos y cositas así, pero pocas veces un programa sale a la calle y sale con un mensaje muy claro. Así y es. Y ya no solamente trata de dar el mensaje, sino de enseñar, que es algo completamente distinto y algo muy complicado también al mismo tiempo. Entonces, esa es la gran aportación, la gran pequeña aportación que queremos hacer nosotros desde Radio Marmota. Así que espero que vengáis todos. Yo, desde luego, os animo a todos a que podáis pasaros por allí a partir de las 7 de la tarde. Estaremos en la calle Miguel Aso 41, está en la J. Es la asociación de vecinos, vuelvo a repetir, de... la J y todo, bueno, aparte de que estaremos en radio y que os lo vais a pasar genial, bueno, genial no, vamos a decirlo con las palabras adecuadas de puta madre. Amén. Todo lo que se pueda recaudar con las tapas que nos van a que vamos a hacer entre todos llegará a manos a beneficio de los animales. Así que por favor y por favor, os lo pido, ¿vale? Os lo pedimos todos desde aquí. Os esperamos a todos allí, ¿vale? Va a ser una pequeña reivindicación de que se puede, de que somos más y que bueno, que es por ellos. Y de que no nos escondemos. Y que no nos escondemos, así es. Y yo por la parte que me toca, como hubiera dicho mi compañera Mabel, siendo el fotógrafo oficial, es algo que no... Sé que te enorgulleces de ello. Sé que es todo un honor. Que más que nada porque... Se te ve en la cara. Aprecio mis ojos. ¿Vale? Más que nada porque duermo con la señorita Mabel. Bueno, intimidades aquí en la radio tampoco. Cuando me deja. No. Volvemos a retomar la sección de la barra. Bueno, la pero bueno, pero ha vuelto. No, a ver. Ahora en serio. Yo, a ver, como ya me conocéis, yo soy más de eventos de rock, ¿vale? Acústicos o eléctricos, pero no digo un no siempre. Es un reto. Es un reto, como tú dices, Mabel, y aparte, pues sí que me va a gustar. Por supuesto. Bueno, a ti y a todo el mundo. Pues yo te voy a poner otro reto. Bueno, cuidado. Wow. Bueno, aquí, a él y a todos, porque, bueno, a mí me gusta casi todo estilo de música. Casi. Lo siento, con el reggaetón no puedo, lo siento. Yo tampoco. Y con el trap tampoco puedo, así que... Pero yo quiero introducir, pues... un poquito el rap aquí y el reggae. Entonces te voy a dar un reto que en el próximo evento que se haga de este, que lo haga, te llamaré para que seas fotógrafo de vale. Eso. Te puedo decir que a mí el rap me gusta, ¿eh? Yo tengo me gusta artistas. Bueno, creo que no hace falta presentación, KCO. Sí, bueno, de hecho creo que la gran mayoría de raperos de España son de esta ciudad. Sí, y luego, sí, es bueno, la cuna del rap. Evidentemente, Virados del Verso, los conozco, los he escuchado. ¿Y quién no? Y vuelvo a repetir, no me cierro puertas. Violadores, vale. Chelas, Rapsus, exactamente. Sharif. Bueno, yo a quien llamo siempre son artistas que son menos conocidos, pues para darles. Eso me da igual. Claro, más oportunidades y sobre todo porque a lo mejor no puede pagar al KCO ahora mismo. No, claro, pero bueno, quiero decir. Te he puesto el ejemplo sencillo. ¿Vale? Mira, ayer estuvimos en un concierto de los chicos del Maíz, tu doble. Mi doble. y bueno, apareció KCO porque tiene una canción con los chicos del Maíz. Fue brutal. Ya os lo puedo decir que fue brutal el concierto, fue increíble y había mucha gente pues de estos artistas raperos que hacen en Zaragoza, que están aquí en Zaragoza y que prácticamente nadie los conoce. Entonces ya adelanto que un domingo una de mis secciones era esa. Genial. Para poder dar a conocer a estos chicos. Pues mira, ahora es más motivación la que me estás dando. Porque gente que no conoces de nada, que no bueno, que no conocen de nada en Zaragoza, que me esté lanzando ese reto, te lo digo delante de todo el mundo, tienes un sí ya. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Qué alegre me voy! Este programa es mágico. ¿Verdad que sí? Y encima, por supuesto, gratuito. No me esperaba menos de ti. Bueno, perdón. Sí, te cobraré. ¿El qué? Una cerveza. Una cerveza. Ah, bueno, vale. O dos, si quieres, también. Pero a Mabel también, ¿eh? Bueno, gracias, cariño. No sé, bueno. Bueno. Mi niña, ya sabes que bueno, yo me dedico un poco a llevar grupos, sí, a salas, ¿vale? Es un reto personal que yo tengo, pues que mover a grupos que nadie conoce, ¿vale? O que apenas se conocen, quiero hablar de ellos. Hay grupos magníficos en esta ciudad, ¿vale? Que merecen que sean escuchados. Así que cuenta conmigo. ¿Vale? Para poder llevarles donde sea. Sí. Me estáis emocionando un montón. No, te estamos diciendo las cosas a la cara. Pero es que es verdad, llevo tiempo, bueno, a mí yo soy rapera, me gusta mucho el reggae, pero el rap también es un... Y veo como en Zaragoza, que es la cuna del rap, que hay raperos buenísimos, es complicado que esta música salga adelante. Pues mira, este tipo de pero artistas, es complicado para todos. Sí, pero hay estilos de música que están muy marcados. Y el bueno, rap el Rigi se un... lleva mucho. La verdad es que el Rigi se escucha... Bueno, no es que se lleve, se escucha muchísimo. A ver, el reggae o lo que hacen ahora. Porque no es lo mismo. O sea, el reggae, que es Bob Marley, que todos lo conocemos, hay muy poca gente que lo hace. Pues mira, se podía, Mabel, hasta montaras un pequeño festival. Hombre, ¿vale? Yo tengo a un Rigi que me encanta, que es Rastaul, que me enamora. Me enamora, sobre todo cuando se juntan los dos Rasta con Big Mom, o sea, para mí es... Big Mom es increíble. Easy. Próximo Madriguera Fest, fuera especial Rigi. ¡Eh! ¿Y rap? ¿Puede ser? Me encantaría. Bueno, rap. Me encantaría. Yeah. ¿Y si fuera así? Oh, yeah, como dice Big Mom. Yo te digo que sí ya. Sí, sí. Bueno, pues ya está. Yo también. Firmemos contrato. Sí. Por mi parte también un sí. Dice sí, venga, yo lanzaría una propuesta. En vez de hacerlo... Botón de oro. Y si una cosa, en vez de hacerlo anualmente, pregunto, ¿eh? Yo lanzo... ¿Quién ha dicho que se hace anualmente? Claro, ¿quién te ha dicho a ti eso? ¿Dónde estabas? ¿Por qué? ¿Dónde estabas? ¿Quién dijo que iba a ser anualmente? Ha dicho que no iba a ser anualmente, que esto querían hacerlo más seguido. Claro. Vale, o sea, tocar más las narices a la gente. Exactamente. Hombre, a ver, mi vida se basa en precisamente sí, eso. En tocar las en tocar narices. Los huevos. Vale. Sí. O sea, yo soy un tocador de huevos profesional, de hecho puedo cobrar hasta de ello, pero no lo hago por moralidad. Yo tengo por ética. Quique, tengo un máster en tocar los huevos. Pero ¿por qué no cobro? Toquemos los huevos a la gente. ¿Cobrar por tocar los huevos a la gente? No, pues estaría bien, ¿verdad? ¿Y por qué no lo haces? Es verdad. Estoy perdiendo el tiempo. Sí, básicamente. Sí. Bueno, pues corta, esperad que me voy a hacer autónomo un momento. Te acompaño. Y nos ganamos la vida. Ojo, los tocahuevos profesionales. Ojo. Sería maravilloso. No, pues me alegro de lo que acabo de escuchar, me alegro. Que no sea esto una fiesta anual. Si puede ser cada dos meses, ¿por qué no? O cada mes. Los marmotas salen a la calle. Yo ya digo, la intención es... igual luego me llueven hostias por todos los lados. Pero mi intención es poderlo hacer cada cierto tiempo, pero que no sea algo anual. Es decir, poder ir haciéndolo, pues, si no es cada mes, porque cierto es y que... Y con distintas causas. Es una, con distintas porque causas, claro. Cada mes es complicado, Kike. Claro, cada hay mes, muchas, es, cada, mes es, cada mes es muy complicado. Sí. Y eso lo tengo muy claro y de hecho lo hemos podido ver... Bueno, también es cierto que este era el primero. Hemos tenido muchos baches, muchas complicaciones. Pero una vez que se le coja el tranquillo, y una vez que se le coge el truco... Oye, ¿por qué no poderlo hacer pues cada 2-3 meses, por ejemplo? Yo diría una cosa. El año tiene 12 meses, ¿no? Sí. Toquemos los huevos 4 veces al año. Me parece bien. ¿Vale? Me parece bien. Esto como las empresas, cada trimestre. Sí, trimestral. ¿No? Está en la trimestral. Vamos a hacer tocahuevos trimestralmente. Y bajo nómina y con paga extra. Por supuesto. Le vamos a joderlos. Me gusta. Te daría la mano ahora mismo, pero hay un cristal que me... Lo rompemos, Quique, lo rompemos. Bueno, no hace falta venirte tan arriba, pero sí, bueno, yo también compro la idea. Que me emociono. Sí, yo creo que nos hemos emocionado. Sí, todos. Nos hemos emocionado un poquito. Pero bueno, también por un poco experiencia de montar algún tipo de evento, como montamos Vegan Hope durante años, una feria vegana, también os puedo decir que el primero es lo más complicado. Luego ya sabes dónde pedir las cosas, ir llamando a la gente, dónde tienes que hacer esto, dónde tienes el sitio, si sale bien, por qué moverlo, quiero decir, si está guay, por qué mover el sitio. Entonces el primero siempre es el más complicado. Luego ya... Hombre, yo creo que Kiki estará conmigo de acuerdo desde... Yo contigo en lo que quieras. Eso lo dejamos fuera de onda. Bueno, a ver. Yo lo que digo a Luz... Volvemos a la sección X. Sí. Una vez que tocas los huevos la primera vez, hablando en mi idioma... ¿Estamos todavía en la sección X o estamos...? Tocando los huevos. No, ahora, en serio. Una vez que, digamos, montas, o que dice Luz, una vez que montas una vez el primer bolo, el primer evento, que es el más complicado, porque no sabes cómo te va a salir, chico, los siguientes tienen que ir rodados. Sí, por eso. Porque digo, lo dice Luz, ya sabes dónde. Claro. El ABC. Claro, una vez que cosa. Ya tienes el tranquillo cogido, uh-huh. Ya le has pillado ese pequeño truco, sí. Ya has visto cómo se hacen las cosas, hacerlo una segunda vez es mucho más sencillo. Sí, a ver, nosotros dejamos de hacer la feria vegana por dos motivos. Uno, porque dejamos de. O sea, no teníamos voluntarios y montar una feria vegana sin voluntarios es imposible. Pues no, no, claro. O sea, la última la hicimos entre 5 personas y dije que una y no más. Vale. Y la segunda, porque tú tienes que adelantar un dinero. Efectivamente. Que, bueno, pues en la última, gracias a un energúmeno, por no llamarle de otra manera, pues, toca huevos. No. No, eso es la parte buena. Ah, vale. No, fue un energúmeno. Ah, vale. Esos somos los del lado bueno. Vale, este no era del lado. Ese debía ser amigo. Que nos reventó la feria, decidió reventarnos la feria. ¿Qué? Pues claro, nos sacamos el dinero que invertimos en un momento, entonces ya pues nos descalabró para la siguiente feria. Pero si la gente, si hay voluntarios y tal, es la segunda ya va rodado. Me gusta la idea. A mí me flipa. Es que es flipante. Como decimos en mi pueblo, me gusta mucho, me gusta. Yo ya digo que yo me comprometo a poder tratar de hacer esto de seguido, pero bueno, de momento vamos con el primero y luego vamos haciendo cositas que a mí me apetece. Me apetece y me apetece también hablar de plataforma. Mabel, cuéntanos. ¿Yo? Sí, sí. No, cuéntanos tú. Cuéntanos. No, cuéntanos tú. Cuéntanos. No, cuéntanos, cuéntanos tú. Cuéntanos, cuéntanos. ¿Es un partido de tenis o no? ¿O sí, qué es esto? Sí, sí, sí, y acabo de hacer es una volea. Es que Chema es el que más sabe de plataforma. Ajá. Pero como no está... Claro, él no está, pero bueno... ¿Plataforma felina? Sí. Sí. Pues yo os puedo decir que estaban también invitadas al evento, que no pueden venir por falta de voluntarios, creo que era. Efectivamente. Sí. Eso es. Y que, bueno, pues si no recuerdo mal, se ha decidido entre todos, ¿o no? Sí, sí. Sigue, sigue. Que, bueno, pues que se... Es que igual lo acabo porque no sé si lo entendí bien. Pues que se les va a tener en cuenta, sí, en el fondo común que se saque, sí, el día 30. Sí, me suena. Parte me suena. Del beneficio que se saque, aunque no haya... Va, aunque, para aunque, no pueda, aunque no puedan venir, nos parecería un poco cruel, igual, vamos a decirlo así. O ilógico, digamos, que porque no puedan venir no se les cuente. Claro. Si al fin y al cabo, lo que decíamos antes, tratamos de ayudar, no porque alguien no pueda venir, ya no es el hecho de no, es que no quiero ir, no, es que no pueden venir por una cosa como esa, como falta de voluntarios, no les vamos a hacer el feo o directamente darles la espalda y decirles no, señores, esto, señoras, esto no se puede hacer, entonces sí, se les va a tener es en cuenta. Es que Quique, lo que te comentaba antes, es súper importante tener voluntarios. Si no, claro, tienes voluntarios no puedes ir a eventos, no puedes tener, pues no puedes recaudar dinero. Entonces os animo a todo el mundo que nos estéis escuchando hay un montón de protectoras, asociaciones que ayudan a los gatos, a los perros. Luego estamos nosotros que ayudamos a los animales, a las ovejas, a los caballos, a las gallinas. Igual, cualquiera os recibirá con los brazos abiertos porque todas necesitan voluntarios. Así es. Es duro, pero cuando salvas una vida, eso es maravilloso. Pues sí. Eso te merece quita la pena. Y poder ser partícipe de ello es todavía más bonito, así que gente del mundo, sobre todo de Zaragoza, que sois los que os necesitamos. Los que os necesitamos sobre todo ese día, quiero que seáis parte de ya no solamente de Radio Marmota ese día, sino de una causa tan bonita como el poder salvar vidas y poder ayudar a los que realmente nos hacen compañía siempre, que son los animales. Eso es. Así que sí, todo el mundo que da, quedan todo. Todo, exactamente. Quedan todo. Así que todo el mundo, el día 30 de noviembre a las 7 de la tarde en la Asociación Vecinal de la Jota. Os lo vais a pasar en grande, os lo vais a pasar de puta madre. Vais a comer. Vais a comer de maravilla, eso, vamos. Vamos. No, ni lo dudéis. Tenemos unas cocineras y cocineros estupendos. Hombre, estrellas Michelin. O sea, lo mismo que antes he dicho de que no cobraba por lo otro, pues no cogí las estrellas Michelin, pues porque me parecía ya ser demasiado ególatra. Pero, claro, pero perfectamente podría tener no dos, sino seis, siete. Y mira que no se puede tener más de cinco, pero seis, siete y 90 también. O sea, que los huevos fritos están de puta madre. Los huevos, sí, los huevos los trato que no. Vale, vale. Bueno, yo ahí oye, tengo estás que discrepa, te sales con los huevos, Luis. Sí, yo ahí cariño. Discrepo, Sí, cariño. Me he venido la arriba. La huevina, Me he venido arriba. Es que trabajo en una empresa de alimentación y tenemos muchos huevos allí. Ah, muchos por tocar, ¿no? Pobre gallina. No, huevos Kinder, huevos de gallina. Ah, bueno, mira. Sí, sí, a ver, yo trabajo en una empresa de alimentación y no voy a decir el nombre, evidentemente. No, no lo digas. No, se puede decir. No, es que no quiero. Que estoy de fiesta. Ah, vale. Bueno, pues yo creo que ya, después de todo esto, vamos a dar paso a nuestra compañera, ¿vale? Que está esperando. Isabel, es tu momento de gloria. ¿De qué nos vas vale, a hablar? Vale, cariño. Bueno. ¿Más quieres que te ponga alguna canción, una cosita? Porque estoy poniendo Black Sabbath igual. esa de Led Zeppelin que he visto, No. Molada, Te aprecio, hermano. Tengo el disco en casa. Sí. Qué grande. Bueno, cuando quieras te lo grabo. El próximo programa te lo traigo. 1 hour Tibetan music. Tibetan music shamanic. Cágate con el nombre. Exacto. Cágate con el nombrecito. Bueno, buenos días, oyentes de Radio Marmota. Aquí es mi momento para poner un poco de calma. ¿Qué hace falta? A todos los oyentes y también en esta mesa redonda que tenemos aquí con mis compañeros. Para no confundirnos con Isa y conmigo, aunque también me llaman Isa, vamos a llamar este espacio que me ofrecen Despertando con Isa Trilló. Mi nombre, por una parte, es Isabel, dijéramos el nombre mundano, y el otro es Gayatri, el nombre espiritual que me dieron un maestro hindú. Entonces la unión de esos dos nombres es Isatri. Entonces vamos a ponerle a esta sección Despertando con Isatri Yoga, porque bueno, el ser humano necesita despertar a una conciencia más elevada, que principalmente radica en la autoobservación. Sin duda todos nos damos cuenta de la enorme influencia del yoga en el mundo, como cada día gana más popularidad, tanto en lo bueno y en lo malo, como en todo en la vida, por esa dualidad que vivimos. Se dice que ha crecido más del 50% en los últimos 4 años y que 1 de cada 3 personas han hecho yoga al menos una vez. aunque la mayoría son mujeres, el 70% sobre todo somos mujeres, el número de hombres también se ha duplicado en cuatro de cada 10 millones desde el 2016. Tres de cada cuatro personas saben que el yoga es bueno y la ciencia médica lo respalda, y eso es lo más bueno porque tienen allí el mando bastante, ¿no? Entonces varios estudios han demostrado que existe una mejora en la salud física, mental, psíquica a través del yoga. Sobre todo en la mejora cardiovascular, la flexibilidad, la fuerza, el equilibrio, la condición física y una disminución del dolor. Eso está clarísimo. Y sobre todo también en la reducción del estrés y la ansiedad. Las personas también percibimos una mayor claridad mental y una mejor toma de decisiones en la vida. En sí, una mejor calidad de vida. Los estudios también revelan que las personas que hacen yoga están más activas físicamente. El 75% de los yoguis participan también en otras actividades. No quiere decir que sea exclusivo. Tú tienes unas horas al día que puedes hacer yoga, pero si te gusta correr, si te gusta ir al gym, si te gusta nadar, perfectamente, tú puedes hacer. No es exclusivo, ¿de acuerdo? Entonces, sí quería que hiciéramos una pregunta a todos de el boom que ha tenido el yoga, si está relacionado con la crisis. ¿Vosotros qué pensáis, los que estáis aquí? ¿Va relacionado el boom del yoga con la crisis que tenemos en todo el mundo? Yo creo que no. Yo creo que no. No tiene nada que ver. A ver, el yoga existe de tiempos miles. ¿Vale? Sí, es milenario. Ahora hablaremos de ello. Yo también soy muy fanático de libros budistas. Me he empapado mucho. ¿Sí? Sí, muchísimo. Sí. Desde el 91, gracias a un músico zaragozano muy relevante, me llevó a ese camino. Luego, por suerte, estuve de visita en Panillo. Ah, sí. Sí, estuve ahí encerrado una semana, también a solas, sí. Y la verdad es que personalmente a mí el yoga, el budismo, el hinduismo y todo eso es no es fanatismo, es parte de mí. Hay gente que dice, me he leído un libro, ya soy budista. No eres budista, no eres hinduista, no tienes ni idea. Practícalo y luego me cuentas. Y yo he hecho yoga en antaño y todo lo que tú has dicho es completamente real. O sea, ayuda a la mente, al cuerpo, te libera de muchas cosas. Cuando estás haciendo yoga no estás en ningún lado más. Durante una hora, hora y media o dos horas que puede durar una clase, estás a lo que estás. Y tienes que dejar los problemas en el vestuario o en la calle. Ahí está. Porque si te empiezas a meditar, que yo lo he hecho, empiezas a preguntar, o te empiezas a preguntar qué hora es y tal, no haces nada. Levántate, cámbiate de ropa y vete a tu puta casa. ¿Vale? Uh-huh. Yo lo he practicado en Panillo, lo practiqué en Benasque, cuando vivía en Huesca. Y la verdad es que es una cosa que siempre me ha picado. Vuelvo a repetir, bastantes libros, en mi biblioteca particular, que está en cajas, pero bueno. Pues ya me pasarás los títulos para saber. Cuando quieras sí, puedes venir a casa y te claro enseño que todos. Sí. Cuando quieras. Perfecto. Además, tengo un cariño muy especial que me lo regaló una profesora, mi primera profesora de fotografía, con 18 años, y sigue estando en la caja. Y la verdad es que fue un regalo muy precioso porque era también hacía yoga, era muy budista y yo tengo una deuda pendiente, el viajar a la India. Y sí que lo haré, lo sé. No es igual irte a Panillo, perdido ahí en el bosque. No. El lugar es mágico, el de Panillo es un lugar es mágico y estratégico, pero... Es que ya conforme vas llegando, ya te va atrapando. y ya llegas allá a Parillo, ves la figura de Buda tremenda que es, y ya ves el templo. Y a mí me invitaron a tomar a una clase de mientras los monjes estaban rezando, y entré, sales nuevo. Y claro, pues al poco tiempo pues me vi ahí una semana encerrado. Sí, te atrapó sí, totalmente. Sí, ¿no? Porque era, yo se lo propuse a la chica que estaba allí, y cuando quieras viene, dice, pues apúntame para la semana que viene. Y me encerré una semana allí. No había ordenadores, no había móviles, solamente había meditación. De eso se trata. Sí, es la conexión con uno mismo. Sí. Como ya comenté hace 15 días, ¿no? Lo de las dos alas, ¿no? Del pájaro, sí. Creo que lo comenté, sí. ¿No? De que necesitamos los seres humanos una vida hacia el mundo exterior, pero otra vida también hacia el mundo interior. Mira, porque si ahora, no puede existir el equilibrio, es imposible. Ya me acuerdo el título del libro. Venga. Hacia la paz interior. Se llama el libro. ¿Autor? No lo sé. Pero el libro, vale. El libro sé que la tapa es rosa, con la foto de Buda, y se llama así. No, creo que es una o Buda o una paloma. Sí, una paloma. Uh-huh. Y se llama Hacia la paz interior. Te lo recomiendo. Vale, perfecto. Bueno, a la pregunta que os hacía, que os contestaréis a vosotros mismos. Sí que se considera que la crisis que vivimos en todo el planeta está relacionado con una crisis interior del ser humano, por eso de que solamente se vuela con una ala. Entonces, hace 4 años, cuando explotó, dijéramos, más el yoga en España, es esa necesidad de huir del estrés, y también de imitar también a las famosas que empezaron a hacer yoga, pero la crisis mundial es una crisis personal, ¿no? Las personas no saben cómo ni dónde situarse. Hay una búsqueda, porque el ser humano es buscador por excelencia, siempre buscamos, y buscamos la felicidad, dijéramos el ser redondos, ¿no? Completos. Y solo fuera no puede ser, porque tenemos áreas de nuestra vida que nos llevan hacia adentro, tenemos una mente, una psique. Entonces, el origen del yoga, aunque nació en la India hace más de 5.000 años, y que nació como un regalo para la humanidad, y pienso que es un regalo, nuestros ancestros hindúes se retiraban a los bosques para aislarse de los ruidos y de la multitud, para estar en contacto con uno mismo, con la naturaleza, sintonizar con esa vibración de la naturaleza, que no conectamos con el planeta y en sí con todo el universo. Se les llamaba los aranyakas, que aranyaka significa bosque, y también lugar desde no donde no hay techo, o sea, es infinito, ¿vale? Me conecto con algo más de que no tiene techo. Y estos sabios videntes, que se les llamaba rishis, bueno, se les llama rishis, observaron que al estar nuestros órganos sensoriales orientados hacia el exterior, por naturaleza, nos vemos impulsados a buscar siempre hacia afuera. ¿Sí? ¿Lo captamos? No. Siempre estamos hacia afuera. Y como resultado, nuestra mente y nuestro intelecto permanece siempre atrapado en el mundo exterior. El término yoga proviene del sánscrito, que es una lengua clásica de la India, una de las lenguas indoeuropeas más antiguas, y proviene del verbo yug, que significa unir, atar, conectar, aquello que une. El yoga es una técnica, son técnicas, pero también es un estado, es el estado de unión. Unión con uno mismo, con mi cuerpo, con mis emociones, con mis sentimientos, con mi psique, con mi espíritu, todo lo que conforma el ser humano. Y con todas las partes que integran, y es un estado de total armonía de ese cuerpo, mente y espíritu. Y a la vez te permite esa unión expandir la consciencia para experimentar la unidad y no ver la separatividad que ven los órganos sensoriales, como decíamos. La vista, que vemos aquí esta separación, no, tú y yo somos lo mismo. Entonces el yoga te da esa consciencia de unidad. ¿Y qué trabaja el yoga? Pues trabaja el cuerpo, que es nuestra parte visible, a través del movimiento, de la respiración y de nuestra energía. Los yoguis afirman sobre todo que el yoga es un método para vivir esta vida en armonía. Esa armonía nos da paso para descubrir nuestra verdadera dimensión espiritual, que algunas personas ni la conocen, y de allí obtener pues esa paz interior, aparte de las circunstancias que podamos tener alrededor, por esa mejor toma de decisiones y ver más allá de los sentidos. Sobre todo el yoga es enteramente vivencial, por esa vivencia que tienes interior y experimental. No es un dogma que imponen las religiones de tienes que creer en esto. No, el yoga te dice practica y luego experimenta por ti mismo. Exactamente. Sí. Y tú podrás sacar tus conclusiones. Uh-huh. Entonces, las claves para la práctica es la atención. Si no hay atención, autoescucha interior, no hay yoga. Igual que el mindfulness, la meditación, es esa vivencia hacia adentro, observar. Dejar el diálogo, el parloteo, ¿sabes? Esa parte de nuestro cerebro que está razonando, pensando esto y así, y sí, y esto. Es lo que te decía antes. No, eso hay que dejarlo afuera. Si no hay atención, no hay autoescucha, no hay yoga. Claro. Y eso nos permite más autoconocimiento y menor tensión, conflicto interior. Sobre todo para aflojar los nudos, primero físicos, que estamos contraídos continuamente, para después aflojar los nudos más profundos. Después, la segunda clave sería el no esfuerzo. Casi siempre nuestra mente va mucho más rápida y hacemos que nuestro cuerpo ya vaya rápido. Cierto. Lo primero que enseño en la clase de yoga es estirarse y desperezarse. ¿Qué hacen los animales cuando se despiertan? Luz. Y no solo los animales. Estirarse y desperezarse, pues no. La mayoría, cuando suena el despertador biológico o el despertador físico, es venga, que ya vamos tarde. Eso crea una contracción a nivel del cuerpo y de la mente. ¿Qué decía yo que me dolía la espalda, me dolía a mí todo el cuerpo? Desperézate, lo primero. Hombre, lo primero, lo tuyo es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque llevas toda la semana de estrés y claro, luego te hace malo. Pero te es mi mal. Vida. Pero ¿por qué no se despereza? Exactamente, tío. Claro. Y luego... Yo vivo estresada 24 horas al día. Si solo necesitas un segundo... Dar la bienvenida al nuevo día. Este es el mejor día de mi vida. Yo doy la bienvenida al nuevo día todos los días, porque cuando yo me levanto, lo primero que le digo a mis cuatro gatas y a mi perra es: ¡ya me he levantado! ¡Ya estoy aquí! ¿Y a ti misma? Hombre, a mí misma no. Y a su marido tampoco. Pero en una cosa tienes mucha razón. Si no te lo dices a ti misma, Mabel, no es... Mañana me lo digo a mí misma. Venga. Pero los animales están, cada vez que se echan y se levantan, siempre lo primero que hacen es se desperezan. Sí. Y luego ya caminan o juegan o lo que tengan que hacer. Pero lo primero, desperezarse. Sí, eso sí. No me había percatado tan así. También no sé si es verdad, es una cosa que te quería preguntar, pero los animales sí que sienten mucho más la energía, mucho más... El interior que los humanos. Sí, porque vibran más con esa unión. Y aparte no tiene, no, que, no tiene que ir a trabajar. No te juzgan. Ese es el siguiente paso que iba a decir en las claves del yoga. La atención, el no esfuerzo y el tercero, no juzgar. Y los animales no juzgan. Tú con que le des cariño, le des su alimento, no te va a... Por mucho que tú bebas, que seas un alcohólico, que te drogues, que tal, el animal, si tú le das amor, porque esa es la esencia del universo, el amor, por algo venimos aquí, por amor, y eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Vivir más en unión, entonces los animales precisamente te van a dar un amor siempre, a no ser que le atices y le... Y lo trates mal. Yo creo que tenemos que aprender mucho de los animales. Claro, de la naturaleza. Si te das, escuchar, sí. Escuchar al viento, escuchar. Es que si todo es vibración, sí. Todo lo que está, todo lo que está en el universo que se ha manifestado tiene una vibración. Entonces, escuchar esa vibración nos va a aportar mucha sabiduría, mucha paz, mucha felicidad. Pero como la mente siempre está ahí, estresada, el parloteo, el diálogo, juzgando, estresada, ¿sabes? Es la palabra. Entonces no puede ser, no puede ser. Entonces el no juzgar en la práctica de yoga y aprender luego en la vida diaria, porque la práctica de yoga te enseña luego, dijéramos, la forma de vida, que vivas más relajado, más consciente, menos estresado y a no juzgar tanto. Uh-huh. Y en la práctica también se hace con el movimiento, simplemente mantener esa autoobservación. ¿Qué le dirías a los oyentes? Que practiquen más. Ay. Bueno, aparte de que practiquen. Yo, primero. ¿Qué les dirías? Bueno, yo llevo 22 años haciendo yoga. Me considero no una profesora o una maestra, sino siempre estudiante, porque me apasiona. Es una filosofía muy rica. O sea, la India es exuberante en todo. Uh-huh. Lo bueno y lo malo. Olores, colores, multitudes. Pero luego la mirada de los hindúes es una mirada que limpia. Ves que mira hacia adentro. Es limpia. ¿Sabes? Puedes decir, ay, es que hay tanta miseria. No, hay pobreza. Pero es que tampoco necesitan mucho. Yo siempre me acordaré de un viaje que un taxista nos dijo, no, yo ahora ya me voy a casa. ¿Te vas a trabajar? No, yo ya me voy a casa. No necesito más para vivir. Me voy a hacer mi práctica, estoy con mi familia. Aquí siempre necesitamos más y más y más. Entonces yo invito a los oyentes a que se acerquen al yoga, sobre todo a un yoga ortodoxo, porque como decíamos, en este mundo dual hay mucho exhibicionismo, mucho la posturita que vemos en el Instagram y yo no las podría redes sociales. Yo no podría hacer esa posturita, ¿eh? Que, claro que sí, pero eso es para la revista o para la foto del Instagram, ¿no? Del Instagram. No la puedes hacer porque tú no quieres. Pero cada uno tiene su postura, o sea, lo importante es la conciencia que tú pones en esa posición, ¿no? Calmada, atenta, sin esfuerzo. Entonces animo a todos los oyentes a que conozcan el yoga, lo experimenten y no te arrepentirás, no te arrepentirás. Y Satri Yoga es... aunque llevo 22 años trabajando en varios centros, nosotros empezamos hace un año y cada vez con más entusiasmo, porque el ser humano lo necesita. Así que... Pues creo que te has ganado un nuevo alumno. Adelante, yogis, yoginis. Bueno, yo te quería hacer una pregunta. Porque yo sí que es verdad que he hecho yoga. Pero ahora mismo, o llevo una temporada... Ya sé que voy a ir a lo material, pero es lo que hay. ¿Dónde hay algunos cursos o dónde puedes intentar hacer yoga, aparte que sea tu casa y con YouTube? ¿Dónde no te cueste tanto un curso de yoga? Porque yo he ido a varios y ahora mismo yo no me lo puedo pagar. Pues como yo, supongo que habrá gente. Yo. Te pregunto. Sí. en Isatri Yoga, donde yo doy clases, bueno, que dirijo el centro, no, creo que los precios no son desorbitantes. 9 euros la clase. Está bien. ¿Cómo lo ves? Está bien. Claro, pero sí que se exige una continuidad. O sea, lo que no puedes hacer es venir hoy y no venir en todo el mes ya. Esto es como sacarte una carrera. Si quieres sacarte una carrera de medicina, tendrás que estudiar todos los días. Está claro. Mantener una constancia, una regularidad. El yoga también te pide eso. Cuanto más practiques, más beneficios vas a obtener. Entonces, normalmente los alumnos vienen 2 días por semana. Uh-huh. Vale. O los que menos pueden, porque tienen horario, un día a la semana. Por lo menos. Ese es lo mínimo. Yo cuando hacía yoga era una vez a la semana, en la avenida Goya, y llegaba reventado de trabajar a las 3 de la tarde, y a las 6 de la tarde ya me tenías en la clase. Y porque sí, yo siempre he dicho que es una adicción muy sana. El yoga engancha. Engancha y mucho. Engancha, sí, pero te da tanto, o sea, se dice que... Sin pedir nada a cambio. Tú tienes que dar un 1%, pero el yoga te da el 100%. Exactamente. O sea, de beneficios. Entonces, lo sé. Ese es el primer esfuerzo. Pues os animo a que en el próximo programa, ¿vale? Podamos seguir hablando de todo esto. Iremos tratando temas específicos. Se nos va la hora, creo que... Quique, te doy paso. Sí, se nos va la hora. A mí me encantaría seguir pudiendo escuchar. A mí también. Pero bueno, tenemos más programas todavía. Por supuesto. Que hablaremos de ello. Por lo menos ya habéis tenido una noción básica a todos los oyentes. Un adelanto, unos pequeños consejitos, ¿no? Para poder desperezarse cada día. Sí. Sí, además, que sepáis que Isabel vendrá a hablarnos del yoga y de la espiritualidad. Más específicamente, de respiración, sí, conocer nos un poco más. Nos irá enseñando en cada programa. O sea, incluso que, algunas técnicas. Sí, os animamos a que sigáis. Exclusiva, yoga por radio. Yoga por radio. Eso es extraordinario. Exactamente. Claro. ¿Se podía grabar una clase de yoga aquí en Radio Topo? ¿Te imaginas? No, pero unas respiraciones, alguna técnica de relajación, interiorización. Yo conocí un fotógrafo que es cojonudo, que tiene una cámara muy bonita. No, Luis, no nos vas a hacer fotos haciendo yoga en la radio. Es vídeo. Menos todavía. Bueno, chicos. Publicidad. Solo deciros que os agradezco a todos el haber venido. El haber podido presentar juntos como exclusiva. Bueno, hemos lanzado exclusivas a punta pala. O sea, ha sido la mañana de los bombardeos de exclusivas. Pero agradeceros mucho a todos, Luis, Yoli, Isabeles. Isatri. Como decía Paco, Paco Umbral, que no Paco, bueno, un escritor, que ha faltado. Nombrarme a mí para yo hablar de mi libro. Como Paco Umbral, sí, exactamente. Era ese personaje, ¿no? Sí, vengo a hablar de mi libro, exactamente. Sí, no, es que no me has presentado nada, tío. Sí, te presento. A ver, yo vengo a hablar de mi libro. Luis, calla. Que nos tenemos que ir. Cállate, que nos tenemos que ir. Le tapas. Sesión X. Bueno, como decía, os agradezco a todos. Bueno, Mabel, Luz, el haber venido. Andri, os agradezco a todos que hayáis venido para presentar esto. Nos vemos el día 30 de noviembre, vuelvo a decir, a las 7 en la Asociación Vecinal de la Jota. Miguel Asso. En Miguel Asso, exactamente. Así es. Así que ahí nos vemos. Un besazo para todos. Muchísimas gracias por venir, chicos. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, solamente decir ya que si queréis, vamos a estar ahora también en el Mononoke. ¿Verdad? Así es. En el tapeo. Bueno, podéis decir también si queréis, vosotras, que sabéis bien. Sí, sí, no, no, no. Vale. No, vaya fail. Corta, corta. Bueno, pues nos vais a ver allí, hay un tapeo solidario, así que si queréis acercaros. Con también, la plataforma felina. Con la plataforma felina. Vale. El evento este lo organiza Plataforma Felina. Y allí que vamos a verlos. Claro, allí vamos ahora. Vamos a ir a verlos ahora, así que todo el mundo que quiera vernos antes del día 30, si no podéis estar esperando más, ahí apareceremos. Así que un besazo a todos, chao, chao, y nos vemos felices dentro de 2 semanas. Chao. Adiós. Adiós. Chao. Piel, un mar por resolver, las tibia y desnudez, lo sientes, hay dentro de tu ser, efímero placer, incierto carrusel, lo sientes, y me perdí en la pasión, me castigué el corazón, nadie me dijo que no, y caí sin freno. Anestesiado de amor, un ángel sin compasión, nadie me dijo que voy del cielo al infierno, y me perdí en la pasión, me castigué el corazón, nadie me dijo que no, y caí sin freno, anestesiado de amor, un ángel sin compasión, nadie me dijo que voy del cielo al infierno. Lo sientes. Entonces me caí, maldije y no volví, y ya no te creí. Lo sientes. Y me perdí en la pasión, me castigué el corazón, nadie me dijo que no, y caí sin freno. Anestesiado de amor, un ángel sin compasión, nadie me dijo que voy del cielo al infierno.